vida empieza un 24 de diciembre de 1998 en la ciudad de Delicias, Chihuahua. Promedio futbolística inicia a la edad de 7 años cuando mis padres me regalan un balón de fútbol el día del niño. Pero fue en la escuela donde mi interés por el fútbol creció más y más y me integré al equipo de la escuela, donde jugué como portero las primeras temporadas. Quedamos campeones en el año 2006, lo que me ayudó a poder ser seleccionado para el equipo de Camargo y jugar a nivel estatal. En la selección de Camargo jugué el primer partido como portero, en el cual empatamos a 2 goles contra Jiménez. En este partido, en una jugada del equipo rival, jugador tiró portería, me lancé para agarrar el balón y un jugador de otro equipo pateó la pelota, lo que me provocó una lesión en el codo derecho e hizo que dejara el torneo y la portería por un tiempo. Después de un tiempo volví a jugar fútbol, pero ya no como portero, sino como delantero. En esta posición destaqué, fui seleccionado para ir a jugar con los mejores del estado de Chihuahua contra el equipo de fuerzas básicas del club Pachuca, donde perdimos 5-3. Uno de los seleccionados para participar en un evento de fútbol del Club Santos Laguna, en el que conocí a uno de mis ídolos futbolísticos, Oribe Peralta. También en este evento fui seleccionado para poder hacer pruebas. El siguiente mes, poder formar parte del equipo. Pero al regresar de este evento, en un partido de liga local, me golpearon la rodilla e hicieron que me lastimara y no pudiera jugar durante 2 meses. No pude hacer las pruebas. Hasta el día de hoy juego fútbol y se ha convertido en una de mis más grandes pasiones, sin importar de cuánto batallé con las lesiones, seguiré jugando.